Radio Tudela es radio 96.0 FM, la radio de la Ribera. Y es que así de ricos somos en las Riberas, en actuaciones culturales y en juntarnos, que se nos da muy bien y además si estamos bien coordinados, mucho mejor. De eso se trata en el Día de las Asociaciones en Cabanillas. Vamos a poder hablar con doña Rebeca Balbuena Sola, concejal de Cultura. Bienvenida a la programación de Radio Tudela Radio. ¿Y qué nos puedes contar de este Día de las Asociaciones? ¿Cómo está el ambiente ya en la localidad? Bueno, pues buenos días, gracias a ti por llamarme. El ambiente está, pues todas preparando lo poco que tenemos que preparar para actuar, porque todas en sí participamos. De una manera o de otra participan todas las asociaciones que tenemos en el pueblo, quitando alguna porque no ha podido o no puede ser, ¿sabes? Pero las demás, todas. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Que gracias a ella, pues este día, cuarto día, que ya llevamos 4 años... Entonces, gracias a ellas, y que somos en realidad las que movemos Cabanillas, unas porque somos casi todo el mundo miembros de alguna, y otras pues por parte del ayuntamiento, pues darles todas las gracias y que colaboran en todo lo que les llamamos y todo el mundo, vaya. Uh-huh. Se está viendo una vez más el sentir de una localidad, ¿no? Que gracias a las asociaciones, a los colectivos, pues al final salen cosas como la que estáis viviendo. Esto es un premio a todo el año, a todo el trabajo. Pues sí, es un premio que nos llevamos todo el ayuntamiento, tanto el que estamos ahora como los que han estado antes más. Y claro, esto conlleva que tenemos que colaborar con ellas, ayudarles en todo lo posible, en todo lo que nos piden, y ellas, claro, a la vez, gracias a todo que les ayudamos, pues colaboran con nosotros siempre que les llamamos, la verdad. Siempre que se les llama o nos llaman desde el ayuntamiento, a todas. La jornada empieza desde las 10:30 de la mañana con el lanzamiento del cohete, con la salida de los auroros. Tendremos también juegos populares en el polideportivo, como gincanas, y también habrá partidos de cesta punta, que son a las 11 de la mañana. Y seguido, a partir de las 12:30, habrá un vermut ofrecido por la asociación Amanecer y el Club Jubilados en el frontón. A esa hora también nos encontraremos seguido la actuación del coro parroquial. Y a las 2:30 es cuando es la salida de la Ronda de los Gigantes, hasta prácticamente llegar hasta la comida popular, Rebeca. Sí, sí, así es. Tenemos toda la mañana muy bien preparada porque ya sabes que como se suspendieron las vacas de fiestas de primavera, el domingo que llovió, pues las hemos metido aquí en el Día de las Asociaciones y hemos tenido que cambiar un poco, entonces vamos a estar toda la mañana por el polideportivo y por los bares de allí. Y a la tarde, después de la comida, haremos ronda por los bares del centro. Lo que también estoy viendo, que después de la comida vamos a tener actuaciones de prácticamente todos los colectivos, porque en la sobremesa vamos a tener animación infantil, nos vamos a encontrar a la actuación del grupo de teatro, los Auroros, los de bailas de danza, que también están, como también el grupo de zumba y el polideportivo, la actuación del grupo de sevillanas, actuación de la escuela de jotas. No hace falta nada, ¿eh? No nos hace falta nada, hacemos un concierto maravilloso y nos lo pasamos en grande, la verdad, porque son todo gente de nuestro pueblo, somos todos gente de Cabanillas y la verdad que súper a gusto. No nos hace falta en el concierto ninguna orquesta. A partir de las 7 de la tarde serán las vacas para cualquier persona que se quiera acercar, como ya nos informabas, de la ganadería Eulogio Mateo de Cárcar. De 7 a 9 serán las vacas por la tarde en este Día de las Asociaciones y finalizaremos con una cena también. Sí, es una cena que nos hace la brigada del ayuntamiento, que se ha decidido así, bocadillos de salchicha blanca y de chistorra. Y seguidamente, pues ya ves, un grupo de música, un cuarteto azabache, de 10 a 1 de la madrugada, y ya ahí se acaba, yo creo que ya vale, desde las 7 de la mañana. Pues quien aguante todo el día está bien, lo cierto es que desde las 10:30 de la mañana, quien esté por todas las cuestiones, pues va a llegar a la cama bastante agotado, aunque seguramente habrá alguno que todavía aguante más. Sí. Hay que decir que hoy es el último día para comprar los tickets, ¿no? Sí, sí, hoy es el último día para comprar los tickets para la comida y para la cena. Que vale la comida 1 euro y la cena 8 euros. Fíjate tú, por 1 euro Fíjate tenemos tú. La comida y por 8 euros tenemos la cena. Así que, ¿hasta qué hora está abierto el ayuntamiento? Hasta la 1. Pues poquito tiempo les queda ya, así que ya lo saben para adquirir esos tickets. Por otro lado, también queríamos comunicar que hoy va a ser la fiesta de las piscinas, pero que se ha trasladado al martes, que todo hace indicar que va a hacer mejor temperatura. Sí, ya lo hemos comentado y el martes parece que va a ser de 32 a 35 grados y hoy la verdad que con este aire, para que disfruten todos los críos de la que van a la piscina del pueblo, es que ahora mismo no hay nadie en la piscina, hace frío. Entonces, preferimos cambiarlo y cómo se puede cambiar. Y va a quedar de maravilla con un día con mucho calor. Muy bien, muy bien. Oye, y también, ya que estábamos hablando, queríamos haber entrevistado al alcalde, pero parece que está en estos momentos con la temporada de la agricultura. La pasada semana se informaba, ¿no?, que Jesús Santos dimitía y ya pasa a formar parte el nuevo alcalde, que también ha sido apoyado por unanimidad por todos los grupos políticos, que sucedió la pasada semana. ¿Qué nos puedes contar sobre esta noticia? Rebeca Balbuena, concejal de Cultura. Bueno, pues la semana pasada, como sabes, tomó posesión Gustavo Rodríguez Aguado por la dimisión de Jesús Santos. Hubo una votación a mano alzada y fue por unanimidad todos los grupos, desde el PSOE, UPN, PP, que somos en el Ayuntamiento de Cabanillas, y ya ha cogido las riendas. Lo que pasa es que como está cosechando, pues ahora, claro, cuando acabe, pues ya lo entrevistarás tú. Así tendremos el gusto de poder dialogar con él. Por cierto, Jesús Santos, el anterior alcalde, ¿se encuentra bien? ¿Motivos por la dimisión? ¿Podemos decir algo? Pues se encuentra bien. Motivos, pues no sé, personales o al de salud, pero vaya, porque se está haciendo alguna cosa, pero sin más. Está muy bien. Muy bien. Pues dicho queda, hoy Rebeca Balbuena Sola, concejal de Cultura, queríamos hablar sobre este Día de las Asociaciones en Cabanillas, que va a ser este sábado, y aunque es de Cabanillas, invitamos a cualquier persona que se quiera acercar, ¿no? Cualquiera que venga. De todos modos, viene gente de fuera, ¿eh? Porque ya amigos o primos, viene bastante gente de fuera, aunque somos todos, que hacemos todos de Cabanillas. Pero vaya, también participan, ¿eh?, en el jolgorio. Pues dicho queda, este sábado, el cuarto día de las asociaciones en Cabanillas. Gracias por haber estado en la programación de Radio Tudela Radio. Rebeca Balbuena Sola, que vaya muy bien. Gracias a ti. Que no vaya mejor. Disfruta del cuarto día de las asociaciones en Cabanillas. Sábado 1 de julio, por la mañana, cohete anunciador, juegos populares, vermú, actuación del coro parroquial y salida de ronda con gigantes y gaiteros. Tras la comida, actuaciones musicales en la sala de cultura y a las 7 de la tarde, vacas de la ganadería de Eulogio Mateo de Cárcar. Por la noche, cena y actuación del cuarteto Azabache. Acércate a Cabanillas, cuarto día de las asociaciones. Hay que pensar.